para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ariana Grande y Barbra Streisand hacen un dueto sorpresa. Los amantes de la música acaban de presenciar un evento magnífico. El icono pop se unió a la legendaria cantante en el escenario durante su concierto en Chicago para cantar No More Tears Enough Is Enough, uno de los himnos disco que en su versión original interpretaba al lado de la gran Donna Summer. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.